Algunas trabajaban en bancos, otras en fábricas de zapatos. Muchas iban a la escuela, pocas a la universidad. Ellas también fueron protagonistas políticas. Las madres del cordobazo son un símbolo de que las mujeres aún negadas, silenciadas, omitidas por el relato masculino de la historia, somos protagonistas de la historia. A 50 años de aquel gran hecho histórico que marcó un punto de inflexión en la historia de las luchas en Córdoba, agradecemos y homenajeamos a las nosotras de ese tiempo, las que parimos el mundo, las que garantizamos seguir siendo. Salud a todas las compañeras y madres del cordobazo.